gente, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 489. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot, a través de los canales de ivox.com y archive.org que tenemos abiertos, y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes de 6 a 7, y en Radio Praga Nava Asturias a través de su túnel en la media de noche de viernes al sábado y los domingos a las 8 y media de la tarde. Arrancamos como empezamos este 489, arrancamos como terminamos el 488, con los Violence, la banda de Sueguez de Nueva York, disco True, año 2012, segundo en su carrera. Y aquí es algo un poquito más suave que el que la canción All Night Low que cerró el 488, y más melódico, pero bueno, a ratos también tiene, también le zumban aquí en este Every Melting Degree de Violence, incluido en su disco True 2012. Nos vamos ahora con una novedad, el disco de debut de The Tubes de este año, Reino Unido, indie rock de influencias new wave. Ellos citan por ejemplo a The Jam o post punk, el rock australiano o el folk de los 60, pero también podemos apreciar el rock americano de los 70-80, el rock americano independiente, y la canción que vamos a escuchar de este debut, que se llama Dead Meat, de The Tubes, pues podemos vislumbrar, por ejemplo, a los Television, en esas guitarreos, ¿no?, y también a los Husker Du en la forma de cantar, en las melodías. Podríamos decir que este disco que vamos a escuchar ahora de The Tubes, este Dead Meat, canción elegida Sidney Beller, es uno de los discos de este año 2023. desde Gran Bretaña, de Tubes, con este debut, Did Meet, sí, a ver, espera, sí, Did Meet, y que es un discazo, no falla ni una de las 9 canciones que incluye. Vamos ahora con una canción del nuevo disco Looking for You de junio, de la banda de Nashville comandada por Alicia Bonanno, Bully. Ya sabéis que su anterior disco, Sugarhead, fue disco de cabecera aquí en Rutas Enemigas, y acaba de sacar este Looking for You, que en el que nos encontramos más rock guitarrero independiente norteamericano y noventero, como en el anterior, obviamente, pero sin llegar a ese nivel, no llega a ese punto tan potente que tenía el otro. Pero bueno, tiene cancionacas, como no, como esta que vamos a escuchar de Bully, Lost You. Estaba ese Lose You de Bully con Alicia al frente dando guitarrazos interesantísimos. Vamos ahora a Manchester, pero el protagonista, BC Camp Light, es norteamericano, es de Filadelfia. Ya hemos escuchado este programa, este disco por aquí, este The Last Rotation on Earth de mayo de 2023 de BC Camp Light. Un tío que es más inglés que yankee y más crooner que rockero, un tío bastante sorprendente, inesperado, emocionante, pop de autor y barroco, y vamos a escuchar de él, de este disco, la canción The Movie, BC Camp Light. Scene 1. we see a man in his 40s. He sat at the kitchen table, dressed in a Kermit the Frog onesie. He's staring into a photograph in which he and she laugh in front of the Portuguese sunset. Action. I recall what's happening here. You saw a lifeguard on the pier. You said, hey, look, it's Louis Theroux. I said it's pronounced Theroux. X's are tricky, and he's got better things to do than saving me and you, saving me and you. This is the land going out the world and into the strangeness. This is the like a movie. Scene 2. A close-up of the bathroom mirror shows a reflection of the man. He is repeatedly singing himself the last line of Happy Birthday until he stops. Action. Where's my fucking cake? I'll share a piece with my big mistake. Tell the town I'm cooking again. You can find me at Albert Square, talking to God, but no one's there. Help me, brother, I'm backwards chasing. I'm backwards chasing now. This is the land going out the world and into the strangeness. This is the land going out of my life. I can't understand it, but it feels just like a movie. Busy Come Light. Y si me flipa Busy Come Light, los que vienen ahora, pues me flipan más, yo creo. Y si Basecamp Live es sorprendente e inesperado, pues los que vienen ahora, pues también, o más incluso. Se trata de la banda dirigida por Kevin Barnes, desde Athens, Georgia, of Montreal. Vamos a escuchar uno de sus primeros temas, incluido en la versión extendida de su primer EP de similar título. Este EP que vamos a escuchar, la versión extendida del 1997, se llama The Bird Who Continues to Eat the Rabbit's Flower. Como no, esos títulos rarunos de Off Montreal. Y lo que vamos a escuchar incluido en ese EP es una versión de The Who, una de las primeras incursiones de Pete Townshend, que es el compositor, en las cuestiones que tanto le gustaron de crisis de identidad y género. Esta canción, Disguise, fue incluida en su primer EP de los Who del año 66, Ready, Steady, Who. Vamos a escuchar la versión que se marca en Off Montreal. You out to one of my friends, I picked the wrong girl again. Don't see you in a crowd anymore. I think it's you, but I can't be sure. You're wearing disguises. Occasionally a girl surprises me when she turns out to be you. Wearing disguises. You dressed as a flower bed. Last week you had a wig on your head, directing traffic in the street. And your shoes were too big for your feet. You were wearing disguises. Occasionally a girl surprises me when she turns out to be you. Wearing disguises. We're in the sky. Acabáis de escuchar Disguises, versión de los Who a cargo de Off Montreal y esto Rutas Enemigas número 489 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Nos vamos ahora al Reino Unido, a Brighton, con la obra, el grupo de un multifuncional Luke Phillips, se llama él, un fulano que ha editado ni más ni menos, bajo diferentes nombres, que 30 LPs en 10 años. Ahí nada, parece los King Gizzard, más o menos. El proyecto que vamos a escuchar se llama Ice Bean, el disco Stripped es de junio de este año y pues que tenemos aquí pop desenfadado, psicodélico, un tanto aniñado, costumbrista en lo lírico, pelín cacofónico, ruidoso a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mejor es escucharlo, escuchar a Ice Bean, este otro de los proyectos de Luke Phillips, y la canción Sidewall One. Excuse to go outside. Después de escuchar a Ice Bean con ese Sidewalk One, retrocedemos en el tiempo y nos vamos a California con los grandiosos, los inconmensurables Beach Boys. Una joya absoluta de lo que vamos a escuchar, una de sus perfecciones, una de sus obras maestras. Se trata de su decimotercer disco en su carrera, año 67, Wild Honey, disco al rebufo de los dos tótems, Pet Sounds y Smile Smile. Apenas tres meses después de este último sacaron el Wild Honey, y la canción que vamos a escuchar es una maravilla, es una joya engastada, una joya, sin más. Compuesta por Brian Wilson en toda su plenitud y Mike Love, el Barbas. Se llama Darling y es pop de finales de los 60, plus cuan perfecto, y además un éxito para los de California. Una curiosidad: esta canción inspiró el nombre de la seminal banda francesa de rock Darling, y de ella salieron dos de los miembros que luego fueron conocidos y son conocidos como Daft Punk. Después de esta curiosité, vamos a escuchar a los grandiosos Beach Boys y la no menos grande, Darling. Maravilla este Darling de los Beach Boys, y yo creo que Nick Lowe, cuando compuso Peace, Love and Understanding, a mí me da que tenía en mente esta canción, no sé por qué. Bueno, seguimos. Disco de cabecera, uno de ellos, el homónimo del año 98 de Bronco Bullfrog, desde el Reino Unido, revival setentero en los 90 del hard rock, desde el hard rock ácido al pop más chicloso. Es lo que nos podemos encontrar en este fantástico debut de Bronco Bullfrog. Esto último que vamos a poner de ese disco, de este repaso a este disco, se llama Suntan Notion y va de power pop, en este caso, power pop de bueno. Vamos a escuchar a Bronco Bullfrog, disfrutémoslo. Sitting in the yard, playing my guitar. Yes, it's been a long, hard year. And it feels so good to be alive, with an ice cold beer and my baby by my side. It's 80 in the shade and I can Una nueva canción de este disco de Bonco Bullfrog que estamos repasando. Seguiremos. Seguimos también con otra canción, con otra banda que ya hemos escuchado por aquí, desde Perú, los We All Together. Ya sabéis, Beatlemaníacos a lo bestia, sobre todo marcarnitistas, podríamos decir, exacerbaos. Sobre todo de la época final de los Fab Four y los primeros Wings. Los veo yo aquí bastante. Son fans redentos y se le ve algunas veces un poco de mimetismo, ¿no? Pero la verdad es que tienen mucho gusto, un gustazo total a la hora de llevárselos a los Fab Four, a los de Liverpool, al Huerto y a Paul McCartney en concreto. Vamos a escuchar de ese 2 del año 73, reeditado por Münster este año 23, en mayo, pues Cloudy Night. Y la verdad es que a mí me, no sé, tiene un punto así de la guitarrita, un poco Blackbird, ¿no? Que es de McCartney, por cierto. Pero claro, luego unos arreglazos de impresión, vamos, y luego también un momento como latino también. A mí me flipa esta canción, de los We All Together. Se llama Cloudy Night. Me acabo de dar cuenta, me acabo de coscar ahora mismo, que sí, que hay una canción a la que miran mucho del álbum blanco. Puede que a Blackbird también, pero principalmente... Además, es que incluso lamentan ellos. Antes del interludio latino, Ellos dicen Mother Nature's Son, y yo creo que sí, que también. Ahí estaban. We All Together. Beatlemaníacos al máximo. Y Paul McCartney, Paul McCartneyistas fanáticos, diríamos. Seguimos, vamos con la recta final del programa. Nos quedan dos canciones. La primera, banda de Seattle, se llaman The Tripwires, supergrupo. 10 años después de sacar un anterior disco, pues sacaré este Do It Some More, que ha sido editado este 7 de julio de 2023 aquí en España por Folk Records. Y en The Tripwire nos encontramos con gente de Mahoney, que toca Mahoney, Model Rockers, Minus Five, Screaming Trees o John Ferfero, o sea, cualquier cosa, ya te digo. Han lanzado este disco, este Do It Some More, simultáneamente con otro de versiones. Pero nosotros vamos a escuchar una original, redondita, como muchas del disco. Y hemos elegido Taking Picture With My Mind, The Trip Tire Wires, perdón. Tripwires, fantástico, sí señor. Y hemos llegado al final de este 489 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Y lo vamos a hacer con una debilidad de aquí del que os habla. Ella es Laura Cantrell. desde Nashville. 9 añitos han pasado desde que sacó su anterior disco. Pero aquí la tenemos otra vez con el sexto LP de su carrera. Se llama Just Like a Rose, The Anniversary Sessions. Y este nuevo disco de estudio pues tiene como invitados pues a gente tan interesante y tan importante como Steve Earle, o a productores como Don Fleming, que ha producido entre otros a Tina Fey, a Sonny Youth, David Mayfield, que ha producido a Dylan, o Ed Station junto a Rosy Flores, Ramones, Talking Heads. Precisamente a Rosy Flores, una amiga suya de toda la vida, pues le dedica la canción que titula el disco, Just Like a Rose, y pues que mi reina del country actual pues borda como no podía ser de otra manera. Os vamos a dejar con Laura Cantrell. La semana que viene más Rutas Enemigas. Todavía no nos vamos, no hacemos todavía otro parón veraniego. Llegará, pero todavía no. Nos queda un poquito más de fuelle. Si no nos da un perrenque por ahí asfixiados. Y nada, eso, que paséis bien el verano, o que podáis respirar por lo menos. Os dejo con Laura, os dejo con Just Like a Rose.